15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Rocktopía, como cada semana, a esta misma hora, en este mismo punto del dial, a través de la FM, también a través de internet, emisoras online, nuestra página web rocktopiaradio.wordpress.com, donde puedes encontrar nuestros podcasts para escucharlos en streaming, para descargártelos y hacerlo en cualquier sitio, en cualquier momento. También esa conexión vía redes sociales, a través de Facebook, haciendo una búsqueda de páginas a nombre de Rocktopía Radio y dándole a me gusta si es que te gusta. Los saludos de quien te habla, Rafa Llorente. Por delante tenemos casi una hora de rock y radio, a la cual llamamos durante 11 temporadas Rocktopía. Como cada semana, esto es Rocktopía, rock y radio. Rocktopía, rock y radio. Nuestra recuperación de la memoria musical que llevamos a cabo al inicio de cada programa nos lleva de la mano de un guitarrista sensacional como Paul Gilbert. Uno de los héroes de la guitarra surgidos en mitad de los años 80 a través de su grupo de metal americano Razor X, Paul cambió luego la metralla por la comercialidad de Mr. Big para más tarde iniciar su carrera en solitario, aún vigente en la actualidad, y mediante la cual ha explorado los territorios musicales que literalmente le ha dado la gana, del blues al hard instrumental o a las incursiones de philo prog, pasando por su vena más popera, como ocurría en su lanzamiento de 2005, aquel Spaceship One, en el cual estaba acompañado además por un batería de las garantías de Marco Minnemann, quien por entonces comenzaba a hacerse un hueco entre los grandes nombres de la escena. Episodios de hard, power, pop rock, tono muy festivo, desenfadado y casi humorístico para muchas de las canciones de este trabajo que cumplirá 10 años el próximo verano. Esto que suena a continuación es un buen ejemplo del estilo general de aquel Spaceship One y se llamaba Every Hot Girl is a Rockstar, nuestro disco del recuerdo esta semana con Paul Gilbert. Who's that girl with the dark sunglasses? Girl is a rock star. When she's wearing those clothes, yeah, everybody knows that. power pop y hard rock fundidos en uno e interpretados por músicos de primerísimo nivel, con Paul Gilbert tocando por supuesto la guitarra y también cantando, y el excelso Marco Minneman a la batería. Esto sucedía en el año 2005 a través de la publicación del disco en solitario de Paul Gilbert, aquel álbum llamado Spaceship One, y canciones como la que acabamos de escuchar, Every Hot Girl is a Rockstar, el disco del recuerdo de la edición de hoy de Rocktopía con Paul Gilbert. La figura de Marco Minneman se ha ido agrandando con el paso de los años hasta ser hoy por hoy uno de los percusionistas de rock y sucedáneos más prestigiosos del planeta. De otro modo, sería imposible que sea actualmente el batería de la banda de Steven Wilson, y es que él, Steven Wilson, elige solo a los mejores. Joyce Vincent era una mujer de 38 años, una persona normal como cualquier otra, sin embargo, una concatenación de trágicas situaciones hizo que su muerte en 2003 se produjese en la soledad de su habitación, sin que nadie descubriera lo que había sucedido hasta nada menos que 2 años después. Ella, Joyce Vincent, y esa escalofriante historia son los argumentos filosóficos en los que se basa la nueva y monumental obra de Steven Wilson, la cual se pondrá a la venta en unos días. Hand Cannot Erase es el nombre de uno de los discos más esperados por la parroquia de la vanguardia más progresiva e indefinible. Steven Wilson vuelve a poner en marcha su maquinaria de genialidad musical, sensibilidad y perfección estilística en un nuevo trabajo de orfebrería ensoñadora y adictiva, un nuevo aporte a la música con mayúsculas y sin barreras. Hand Cannot Erase demanda atención, reta al oyente en la mayoría de sus cortes, pero también nos regala un hit single potencial de absoluta categoría con la canción que otorga su título a todo el álbum, la cara más comercial de Steven Wilson en una de las canciones más accesibles que jamás haya compuesto, la cara más amable de un disco mágico. Es nuestro disco de portada, lo nuevo del genial Steven Wilson. And I love Una historia verídica y trágica como plataforma para crear paisajes oníricos de auténtico nivel musical. El nuevo disco de Steven Wilson en solitario, Hand Cannot Erase, que se publicará en estos días y cuyo single, primer single del álbum, la canción que da título a todo el conjunto, Hand Cannot Erase, es la que acabamos de escuchar. Por supuesto, el disco de portada, el disco importante hoy en Rocktopía, Steven Wilson. Y sin lugar a duda, Steven Wilson ha sido un personaje fundamental en la evolución y desarrollo, sobre todo últimamente, de una banda como Opeth. Crecimiento gradual desde su base de death metal progresivo, desembocando en una propuesta más clásica y que tiene que ver directamente con el rock progresivo de toda la vida. Rompieron amarras definitivamente en ese sentido con su Heritage de 2011 y esa es la senda a seguir también para su última obra, Pale Communion, editada a finales del pasado mes de agosto y de nuevo mezclado por el propio Steven Wilson. Lo reescuchamos a través de una canción como Eternal Rains Will Come, una de las más clarividentes de este conjunto llamado Pale Communion, los venerados Opeth. We'll be right back. Los suecos Opeth, la banda de Mikael Åkerfeldt, publicaba a finales del pasado mes de agosto su último trabajo Pale Communion, un álbum que posee canciones como Eternal Dreams Will Come, que es la que acabamos de escuchar. Opeth desde Suecia, y continuamos allí para detenernos en otros de sus hijos predilectos, Pain of Salvation. Después del giro de tuerca que han significado sus dos últimos discos, la banda de Daniel Gindelow volvía antes de las Navidades con algo que no les es extraño en absoluto, su versión acústica. 11 canciones, de las cuales una es nueva y dos son versiones todas acústicas, una de Lou Reed, otra de Ronnie James Dio, estoy hablando de los covers, aunque nosotros hoy escuchamos uno de los temas claves de su carrera, el épico y contorneado a base de melodías folk Changeling, Pain of Salvation, y su último disco llamado Falling Home, Pain of Salvation en acústico. Please don't give up on us. The thought of leaving you, I do not know how. muchos discos en acústico son mera anécdota. No es el caso del nuevo de Pain of Salvation, Falling Home. Con él llegamos hasta nuestro Ecuador en el día de hoy, con Pain of Salvation y ese Changeling, que es lo que acaba de sonar. Hacemos una pequeña pausa, no te vayas. Esto es y va a seguir siendo Rocktopía. This concludes part one. Please insert disc 2. Rocktopía siempre disponible a través de internet. Visita rocktopiaradio.wordpress.com. Escuchas directas, descargas, archivo de programas. Recuerda rocktopiaradio.wordpress.com. Conectados. La versión instrumental de Rocktopía llega siempre para iniciar nuestro segundo bloque. Portugal es el destino esta semana de nuestro departamento de música sin palabras y el guitarrista Fred Broom va a ser el maestro de ceremonias. Transcendence es el segundo trabajo de la carrera en solitario de Fred Broom, un músico que cambió el piano por la guitarra cuando tenía 15 años y se quedó anonadado con Zakk Wylde. Mucho trabajo y grandes dosis de pericia le hicieron entrar rápidamente en el círculo de músicos de sesión de su país, para después ser miembro de Los Góticos Ethereal y por fin, en 2011, editar su primera obra. Transcendence es su continuación en esa búsqueda de equilibrio entre poder y melodía, con la carga correspondiente de shredding y pirotecnia instrumental, un considerable trabajo cuyo tema título escuchamos a continuación. Se llama Fred Broom, este es su segundo álbum en solitario, y llega a Rocktopía para hacerse cargo de nuestra sección instrumental, Fred Broom. We'll be right back. Otro nombre a tener en cuenta ha venido desde la vecina Portugal, Fred Brum. Este es su segundo trabajo en solitario, Transcendence, y la canción que le da título, Fred Brum, para ocuparse de nuestra sección instrumental hoy en Rocktopía. Dijeron que se iban a ir, hicieron una gira de despedida en Lord de Multitudes, pero finalmente se lo han pensado mejor y Scorpions siguen formando parte del presente de la escena hard rockera del planeta. Los Reyes de Hanover han decidido quedarse y la mejor manera de hacerlo es firmando un nuevo y muy respetable álbum. Con el explicativo título de Return to Forever, la banda de Klaus Main y Rudolf Schenker entregan nada menos que 17 canciones, de las que evidentemente sobran unas cuantas, como suele ser habitual cuando los discos acumulan tal cantidad de cortes, pero eso sí, manteniendo el pulso de lo que han sido de mitad de los 80 hasta nuestros días, mostrándose de nuevo como maestros del hard rock clásico, melódico y preparado para ser llevado una vez más a los escenarios. No se han ido, siguen aquí, y este es su nuevo disco, Return to Forever. Esta canción, de tintes autobiográficos, se llama All for One, lo nuevo de Scorpions. Weekend comes around, the gang is back in town. We love Saturdays, we love Saturdays. Another drink to slam. The girls wham bang, the band starts to play, the band starts to play. They throw up fever, it never leaves me cold. Son of a gun, you never let me go. All for one, standing tall through high and low. All for one, we ran the storm where it may blow. All for one, and one for wrong. And one for wrong. California jam, meet some good old friends. The city never sleeps, the city never sleeps. And when we hit the road, watch out for trouble, bro. Don't mess with rattlesnakes, don't mess with rattlesnakes. They grow. Una de las canciones reivindicativas de alguna manera de lo que significa la banda alemana Scorpions, sobre todo después de toda la polémica que ha surgido a tenor de esa despedida que al final no se ha materializado. El último trabajo de Scorpions se llama Return to Forever y esta es una de las canciones que lo componen. Se llama All for One. Acaba de sonar. Y Y mientras Scorpions reavivan la llama de su continuidad como banda, el que fuera su guitarrista solista Uli John Roth durante la década de los 70 prosigue con su humilde carrera musical, la cual le ha llevado últimamente a formar parte del grupo de músicos elegidos por el batería de Deep Purple Ian Paice para su Ian Paice Sunflower Super Jam. Un concierto benéfico que tuvo lugar el 12 de septiembre de 2012, reuniendo a cerca de 300 artistas, quienes se congregaron en el magno escenario del Royal Albert Hall londinense. Además de Roth y de Ian Paice, nos encontramos aquí con Brian May, Bruce Dickinson o John Paul Jones, entre otros. Una jam que se edita ahora en formato de audio y DVD para escuchar y ver la interpretación de un buen puñado de clásicos como no podía ser de otra manera. Uno de ellos es este Emerald, de los recordados Thin Lizzy, con el propio Uli John Roth a la guitarra y nada menos que Bruce Dickinson a la voz. Un Bruce Dickinson que, por cierto, es triste noticia en estos días por su cáncer de lengua, del que se ha comenzado a tratar recientemente con, al parecer, prometedores resultados. Mucho ánimo para él, para Bruce Dickinson, con la garra que siempre ha tenido. Seguro que gana la batalla para que en breve vuelva a los escenarios como aquella noche de verano de 2012 como miembro de esta Ian Paice Sunflower Super Jam. Lo dicho, esto se llama Emerald. Shields to fight the fight they believe. concierto benéfico al final del verano de 2012, albergados por el mítico Royal Albert Hall, más de 300 artistas, entre los que destacaban, entre otros, por ejemplo, Bruce Dickinson, que interpretaba esta canción junto con Uli John Roth, el ex guitarrista de Scorpions, acompañando a Ian Paice en esa Ian Paice Sunflower Super Jam, concierto benéfico que se edita ahora en CD y DVD Emerald, el típico tema de Thin Lizzy, interpretado por Bruce Dickinson y por Uli John Roth. Ian Paice Sunflower Super Jam. Fecha coincidente, cita ineludible para los numerosos y leales seguidores de la saga Purple. Y es que también se edita en estos días el nuevo bootleg oficial de Deep Purple. Se trata de Long Beach 1971, el mítico Mark II de Deep Purple, en pleno éxtasis musical, en un disco de solo 4 canciones, pero con un metraje que ronda los 70 minutos de duración. Nos ponemos en situación, noche veraniega y cálida, 30 de julio de 1971, Long Beach Arena en California, y sonando por la radio KUSK californiana, este concierto que ahora se edita oficialmente. Una de las infaltables, Strange Kind of Woman, con Ian Gillan en pletórico estado vocal. En directo, 44 años más tarde, Deep Purple. There once was a woman, a strange kind of woman, the kind that gets written down in history. Her name was Nancy, her face was nothing fancy. She left a trail of happiness and misery. Hey, loved her, everybody loved her. She loved everyone and gave them good return. I tried to take her, I even tried to break her. She said, I ain't for taking, won't you ever learn? I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money and it took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Oh, got a strange kind of woman. She looked like a raver, but I could never please her. A Wednesday morning, boy, you can't go far. Things got better, she said. Saturday night from now, well, baby, you're my star. I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money and it took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Ooh, got a strange kind of woman. I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money. my church. I want you, I need you, I gotta be here. Ooh, had a strange kind of woman. We'll be right back. duelo guitarrero y vocal que es absoluta historia mítica del hard rock. Se recupera ahora para este Long Beach 1971, nuevo bootleg oficial de Deep Purple, Strange Kind of Woman. Con esto ponemos el punto y final a la edición de hoy de Rocktopía. Nosotros volvemos la semana que viene, misma hora, mismo punto del dial. Muchas gracias por la escucha. Nos encontramos aquí dentro de 7 días y los saludos de quien te habló, Rafa Llorente. Hasta entonces, que seas muy feliz. Hasta luego. Oh, my soul, I love you, I love you.